Esto es Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, los está, pues aquí los va a acompañar y agradeciéndolos primeramente por, pues bueno, por la atención de que nos hayan, que nos estén acompañando, pues en esta emisión, la número 227 de Estación Rock, pues la nueva era, la segunda época, pues de esta es la segunda vuelta, ¿no? La segunda época de Estación Rock. Que aquí estamos ya en, pues, en el ciberespacio. Cuando inició Estación Rock, pues siempre lo hicimos en lo que es, pues en el mundo análogo. Ahí empezamos a gestar, a trabajar ahí Estación Rock. Y ahora, pues bueno, volvimos ahora aquí en el ciberespacio, en estas nuevas plataformas, en estos nuevos medios de comunicación, pues electrónicos, el internet, etcétera, etcétera. Pues bueno, aquí vamos a estar acompañándolos y como siempre, pues aquí arrancamos, un servidor y también, pues mi compañero Joel Plasencia, él pues el conductor de esta nave. ¿Qué onda, Joel? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo están? ¿Cómo están toda la gente que nos está escuchando a través de la señal amiga de Estación Rock? Y pues aquí estamos dándole ganas, vamos a tener buena música para que no se nos vayan, que se queden en el mejor programa llamado Estación Rock. Así desde es. 1986. A huevo. Así es. Sí, pues bueno, ahí estamos. De hecho, pues dentro de las efemérides de esta semana, pues recordamos el pasado 27 de septiembre de 1986. Fue cuando, lamentablemente, pues el mundo del rock perdió a una, la que pudo haber sido, pues, un gran músico. Un gran bajista, Cliff Burton. Y nosotros en 1986, ahí nosotros el 6 de septiembre, nosotros habíamos iniciado pues este programa. Y ese día, ese 27 de septiembre de 1986, ahí nos tocó nosotros en una, íbamos empezando pues ahí con Estación Rock. Y nos tocó dar pues la primicia de esta lamentable pues pérdida, este terrible accidente allá en Dinamarca. Iban a Copenhague a eso de las 6 de la mañana, el camión, pues climas fríos, gélidos allá. Al parecer decía el chofer que el camión, pues la carretera estaba cristalizada por el hielo, eso hizo que patinara el camión y se saliera, se volteara. Lamentablemente Cliff Burton en esos vuelcos salió fuera del camión y lamentablemente le cayó este encima. Y ahí pues se terminó pues lo que pudo haber sido uno de los mejores bajistas. Todo el mundo comenta, ¿no?, que pudo haber sido pues o lo consideran uno de los mejores bajistas, pero pues bueno, se quedó pues ahí nada como testigo los tres primeros álbums, pues los cuatro primeros álbumes de Metallica donde él participó. Y es lo que queda constancia, pues, ¿no? Lo mismo sucede con Randy Rose, ¿no? Con los dos discos, ¿sí?, que hizo conocido, aunque pues también había ya dejado constancia de su calidad cuando era parte de Quiet Riot, ¿no? Incipiente banda en los 70, ¿no? Entonces, pues bueno, también se habla pues de Randy Rose lo que pudo haber hecho, ¿no? Pero lamentablemente, pues también otro accidente también le costó la vida joven. Cliff Burton tenía 24 años, Randy Rose, si mal no recuerdo, tenía 26, pues allá también muy joven. Entonces, pues bueno, ahí está, es parte de lo que recordamos. Y pues nosotros en aquellos años, en 1986, pues nos tocó pues precisamente dar esta terrible, terrible noticia. Y pues bueno, otra de las cosas también interesantes que suceden esta semana y que lo vamos a estar compartiendo con ustedes, precisamente hoy, este 29 de septiembre, se están cumpliendo 37 años pues de uno de los mejores discos de Iron Maiden, el Somewhere in Time. está de fondo. Una ahí está de fondo, y aparte pues un disco que tiene sus características muy particulares, porque ahí Iron Maiden se atrevió pues a cambiar pues un poco el sonido, las guitarras, metió sintetizadores, ¿no? Entonces a mucha gente a veces no le pareció, pues, ¿no? A los puristas, ¿no? De Maiden no les pareció, sí. Pero creo que hicieron una apuesta arriesgada, pero creo que les funcionó. El disco es una obra de arte, como sí, comentan algunos de los críticos. Una obra de arte. Y ahí está, ahorita lo vamos a comentar. Ese sonido también lo adoptaron para dos discos, lo que fue el Somewhere in Time y el Seven Son. Se uh-huh, usaron esas guitarras, así es, sintetizadas que usaban con los amplificadores Hewlett-Packard, algo que se pronuncia. Pero pues ya saliendo Adrian Smith, la banda volvió a retomar el sonido ya más puro y crudo, como fue el No Prayer for the Dying, ya ese sonido ya desapareció ahí. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, es lo que parte de lo que vamos a estar comentando. También tenemos dentro de las cosas novedades, Carlitos Avilés, nuestro gran amigo, ¡ándale!, pues ahí, que es bajista de la banda local de Heavy, de Cafra, y también que fuera... Es pues miembro fundador de La Cuca. Entonces dice, bueno, él está desarrollando sus propios proyectos, ¿no? Como la Orquesta Única de Carlos Avilés, algo de Puerto Bagdalo, no me acuerdo. Hay muchos proyectos. Ahí andan varios proyectos. Y acaba de sacar otro disco presente como Carlos Avilés, y las sombras del desierto, ¿verdad? Bueno, entonces lo vamos a comentar. Y vamos a poner un tema y nos manda saludos. Es que hemos movido, Carlitos Avilés. De hecho, Memo Salas ahí nos comentó de que ahora en diciembre vuelve Cafra aquí a Hermosillo, así que probablemente pues aquí va a andar. Y pues ahí vamos a hacer una platicada con él y el resto de la banda. También traemos lo nuevo, la canción que sale el día de hoy, con José Andrea, Javier Domínguez, el Z, y Patricia Tapia, los ex Mago de Oz, ahí contestándole sutilmente a su ex jefe. Así es, bueno, aquí está más que arreglado. Sí, bueno, y si no es arreglado, pues bueno, ¿qué podemos decir? Que están sufriendo del síndrome de Shakira, ¿no? Entonces, o sea, a llorar. ¿A poco crees que tú le vas a echar tierra al que te dio de comer, el que te hizo famoso? Pues, yo no lo creo. ¿Quién sabe, no? Pero pues, bueno, en fin, pero ahí está, ¿no? Son negocios, sí, quién sabe. Y pues bueno, ahí dentro de eso también lo vamos a estar comentando. Y pues bueno, otro que está haciendo mucho ruido en redes sociales es Cristian Castro. Ah, sí, con la Esfinge. Con la Esfinge. Entonces, ¿ya su segundo álbum? Entonces, pues se está moviendo mucho en su rollo heavy metalero. Hay que recordar que Cristian Castro... Desde los 90 anda haciendo eso. Anda antes de entrar al rollo que lo catapultó a la fama, pues a lo que era lo comercial, la música comercial, que es lo que le dio de comer, pues, ¿no? Y le dio éxito y fama. Pues realmente Cristian Castro, él es rockero, pues le gusta, sí, le gusta el metal, pues, ¿no? Pero obviamente él dijo, pues bueno, por aquí no voy a comer, pues. No. Entonces dije, me voy a dedicar a lo otro, pues a lo comercialón, al popero. Y pues bueno, a él le funcionó. Ahora pues que ya creo que está solvente económicamente, pues, se puede hacer estos lujos, ¿sí? De dedicarle ahora sí a lo que le gusta hacer el rock. Entonces está haciendo una banda, pues, se llama La Esfinge. Y pues ahí anda, ¿no? O sea, anda haciendo sus pininos. Sí, ¿te acuerdas que muy a principio de la nueva vuelta de Estación Rock, pusimos un tema de un disco, su disco de solista, Poperos, ¿sí? Pero incluyó una rola heavy metalera en su álbum, que tal no me acuerdo cómo se llama, sí, no recuerdo. Muy, muy buena la canción, muy europea, suena por su vozarrón. Él tiene muy buena voz, hay que reconocerle que es muy buen cantante. Con la Esfinge fue un rollo más dark, más oscurito, más oscuro. Así. Sí, pero sí, bueno. Sí, pues sale medio pintado, ¿no? Sí, y acaba de salir unas fotos ahí donde le estaban entrevistando con una gorra de Ghost, ¿no? Ah, no, sí. Entonces, fanático, bueno, de la banda Tool, es muy fanático. De hecho, trae la portada, trae la tatuada en el hombro, la famosa herramienta. Ah, ok. La trae tatuada y pues siempre le ha dicho. En entrevistas le han preguntado, ¿es cierto que te gusta Ozzy Osbourne? Sí, se pone a cantar Crazy Train, canciones más al rollo clásico, pero de que le gusta al hijo de Loco Valdés y Verónica Castro, sí le gusta. Y si nos ponemos a buscarle por ahí, nos vamos a encontrar que hay muchos grupos y hay muchos solistas que incluso hasta de géneros, como le dicen ahora, regionales, ¿no? Mexicanos, o sea, tacatacas, sí, norteños, o sea, que no... que son, ellos son rockeros, pues, o sea, les gusta el rock, pues, ¿no? Y lo escuchan, pero ¿qué hacen? Pues hay que comer. Y pues bueno, ¿saben qué? Pues el rock no nos va a proyectar tanto como estar hablando de otras cosas ahí sin chiste, ¿no? Entonces ahí se ponen a dedicarse a otros géneros que sí les deja económicamente, pero en el fondo su corazoncito es rocanrolero. De hecho, que se me viene ahorita a la mente aquí los del grupo Intocable. Por ejemplo, Intocable es una banda de Texas, de origen mexicano. ¿Sí? Y muy famosa con sus temas, llenan donde quiera que se presenten. Pero los morros, los vatos, son rockeros. Cuando están morros les gusta. De hecho, cuando están ensayando se ponen a tocar, pues. De hecho, yo tuve un jefe, creo que también fue tu jefe, licenciado Alberto Gutiérrez. Hey. Él es rockero, es de corazón súper rockero, pero el negocio... Pues el negocio es el negocio, ¿no? De lo que puedes hacer ahí. Digo, ocupas dinero, necesitas generar lana con tu negocio, pagas empleados. Pues llega un momento de que pues te va a tronar la caja, ¿no? Digo, hay que generar. Y pues ni modo, tienes que optar por lo que le gusta a la mayor población, a lo que es la población en general. México, la música del rock no es muy popular. Era un muy buen proyecto ese de Energía Digital. Sí, no lo quería decir, pues ya lo dijiste. Es una... No, fue un proyecto, fue una radio muy adelantada a su tiempo. Sí, sí. Quizás si ahorita hubiera puesto Energía Digital en estos tiempos, hubiera pegado. Sí. Ahorita sí. Pero hace 30 años, o sea, estuvo adelantadísima su tiempo. Y puso en jaque a todas las radios poperas de aquí, sí, que ponían música en inglés. Entonces, aquí sí, pues la gente para este rancho, pues no estaba acostumbrada a ese tipo de música. No, y no. Pues, no. Nomás sí. Dio el giro, como ya tenía la frecuencia en FM, dio el giro a lo que fue la primera. A lo grupero, la a lo primera norteño, radio grupera en Hermosillo. A lo tacataca, oyéndose en FM, pues obviamente se oía mejor, se oía sí. Excelente. Se olvidaron de las AM con Salsa Rara. Así es. Entonces, pues bueno, hay muchas historias por ahí. Pero bueno, vamos a empezar con más música, agradeciéndoles que estamos ahorita transmitiendo en vivo, no solamente a través de nuestra plataforma. Ahí nos pueden buscar en estacionrock.lat. También estamos en online.radiobox.com. Y en emisoras.com.mx. Ahí en el buscador escriben Estación Rock y buscan el logo, le dan play y escuchan Estación Rock 24/7. Y aquí estamos al aire. Y pues bueno, en muchas otras plataformas, hermanas radios que también nos reproducen nuestro programa en la semana. Ahorita más tarde los vamos a comentar. Pero aquí está, más música. Vamos a, como siempre, en la primera hora le dedicamos a todo lo que nos mandan los promotores que tenemos a lo largo y ancho de este planeta. Ya sea redondo, triangular, plano, no sé. Y pues aquí estamos dentro del planeta Tierra. Vámonos con Kraber. Esta es una banda formada por tres hermanos, así se apellidan. Ahí Jonathan en el bajo, Ashley en la batería y Tommy Kraber en la voz y en la guitarra. El pasado 1 de septiembre lanzaron su álbum debut, se llama Torch of Wisdom. Y pues la verdad se oye bastante bien. Nos lo mandó una nueva promotora que se sumó pues también a la lista. Se llama Metal World. Así que vámonos a escuchar a Kraber aquí en Estación Rock para abrir la emisión 227. Screaming, you were my anchor, and Estación Rock. Estamos de regreso y bueno, acabamos de terminar de escuchar esta banda que se llama Horror Witch. Esta banda es otro proyecto de este músico y también promotor. De hecho, él ha firmado algunas bandas, tiene un estudio, se llama Giovanni Smith, Gio Smith, así se llama. De hecho, su compañía se llama Gio Smith Records. Ahí nos ha compartido algunas bandas que en las con las que está trabajando, con ya las firmó, pues, ¿no? Y ahí sigue de promotor. Y aparte de eso, pues hace sus propios proyectos. De hecho, ya habíamos programado uno de ellos que se llama Wolfpack, también muy bueno. Y en esta ocasión, pues bueno, hizo este proyecto que se llama Horror Witch. Le gusta mucho la cuestión de las historias de terror y etcétera, etcétera. Entonces, pues él quería combinar esta pasión que tiene, este gusto por los cuentos de terror, y hacer música, pues no, oscuro, metal, y creó este concepto que se llama Horror Witch. Va a sacar un disco debut precisamente con este concepto de Horror Witch, y para ello pues se va a esperar al mero 31 de octubre. Entonces para lanzarlo, aquí nomás nos está adelantando uno de esos temas que van a ir incluidos. Y de hecho pues ya me dio pie esto para que el programa de ese día no cae el viernes 31, cae antes, ¿no? Por ahí. Pero ese día, pues por ahí en la semana, pues voy a aplicar a la tarea de hacer una programación con puros temas o bandas, así como en este caso Horror Wish. Ahorita me acordé, hay una banda de Argentina que se llama Horrorismo, que también tocan así, el concepto es así de esos temas, ¿no? Entonces hay varias bandas por ahí que hemos programado. Te vas al mainstream, hay muchas. Entonces sí, vamos a hacer algo así para el 31. Y pues igual no podemos hacer algo especial. Ya ves que un día de muertos hace como tres años allá, cuando todavía nos acompañaba Melina, hicimos un día especial que nos pintó la cara, ¿no? En la mitad de la cara, ¿no? Así como Día de Muertos. Entonces, a ver si pues igual le podemos volver a hablar, ¿no? Para ver si podemos hacer algo así. Sí, como Catrina, pues, ¿no? Claro, la parca, ¿no? Para el día 2, a lo mejor, mira, para el día 2 podemos hacer eso, y como va a haber presentación de Acero de Guerra y Dynamo aquí en Hermosillo, a lo mejor podemos ir ahí ya personificado, ¿no? Pues. Y el 31, pues podemos hacer algo aquí también, ¿no? O sea, de hecho, alguien había comentado, pero no, ahorita me voy a acordar, que ahí era una tocada, pero parte de la entrada tenías que ir disfrazado. Ahorita me acorda. O sea, era parte de del cover, ¿no? El cover tenías que ir disfrazado, ¿no? De así de. Sí. Porque más o menos va a ser por esas fechas, ¿no? De 31 de Halloween. Entonces, ahí ahorita me voy a acordar. Pues bueno, ahí está Horror Wish y Craver. Y pues bueno, aquí está Mauro, llegó temprano. ¿Qué onda, Mauro? Ah, es raro, un poco temprano. Pues traemos aquí también de algo de nuevo material. Fíjate, Heavy Water, la banda de Bill Biford, de vocalista de Saxon, y su hijo. ¡Órale! Está lanzando un nuevo material. También tenemos algo de Apostólica, algo de Amaranth y Nervosa también. ¿Otra es la de José Andrea y...? No, Zeta. Esa no. ¿La trajo? Sí. ¿Tú la traes? Ah, muy bien. Nada, así pues, que Mauro, échate algo ahí, un speech de lo nuevo. Sí, más adelantito y en la última parte ahí nos vamos a aventar todos. Sí, ahorita nos vemos por ahí. Muy bien. Vámonos con más música, y ahora sí, que aquí tenemos de Inverse Records, allá de Finlandia, esta banda de black metal, gente de Finlandia, pues no, por aquel rumbo ahí, Berileto se llama. También este mes de septiembre, pues no, el 26 de septiembre, acaban de lanzar su primer single promocional, que lleva por nombre Kuoleman Sipinien Javina, así en su idioma natal. Algo así como Javina de las Alas de la Muerte. Algo así le puede traducir, ¿no? Delfines. Que vendrá incluido en su álbum debut, que saldrá este próximo 10 de noviembre. Así que pues aquí están promocionando este single, precisamente para dar a conocer, avisar pues que viene su álbum debut el próximo 10 de noviembre. Y aquí lo tenemos en exclusiva en Estación Rock, gracias a Inverse Records desde Finlandia. ¡Aguántame, Luisón! Estación Rock. Bueno, seguimos con Finlandia. Pues allá Finlandia, de hecho, ahí platicamos vía WhatsApp con otro cantante de otra banda que hemos programado, que se llama Dead End Irony. Y él es, él, por ejemplo, no recuerdo ahorita el nombre de la ciudad donde vive. Me metí a Google precisamente para ubicarme. Y está cerca con la frontera con Rusia. Ahí está a horas, ¿no? Y me mandó algunas fotos de por ahí. Qué chula, le dije, con él para allá. Me dice, bienvenido, para que pues sí. Le dije, ¿cuánto me costará nomás? No llega el burro hasta allá, ¿no? No. Pero pues se ve muy padre. Hay como un río, un lago por ahí donde me manda ahí fotos. Está muy padre ahí en Finlandia. Y pues bueno, de hecho estaba viendo una nota ahí en el internet. Sacaron, no sé si ustedes lo vieron. de qué país es el que tiene más bandas de rock y metal. Resulta que Finlandia fue la que salió, sí, que fue la que salió con más bandas, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, preguntándole a este muchacho, me dice que igual tiene el mismo problema, pues que en muchas partes del mundo a veces la radio comercial no les da cabida. No, a pesar pues de tener muchas cosas, o sea, a tener muchas bandas, o sea, la radio y en un país mucho más avanzado cultural y educativamente, aún así la radio es renuente a este tipo de música todavía. Sí, ¿no? Ahorita, bueno, y hay que ser un poco realistas, con el sentido de que la radio ya no es tan redituable como era hace 20 años. Sí. Todo ahora se fue a la red. Ahí. Digo, la mayor exposición que puede haber es por red. Sí, porque claro, la radio que te cubre, te cubre un ámbito local. A lo mejor hay radios que sí transmiten a más grande, pues, depende del transmisor. Pero la red es lo bueno, es donde llegas. Sí. Ahorita no sé hasta dónde nos estamos escuchando, pero ha habido reportes, el programa pasa por Australia, Estación Rock está en Australia. Esto, imagínate escucharme, la verdad, a mí volver loco escucharme en Canberra, Australia. Digo, no. Sí, pues ya está viendo y en español, dije, a ver qué están diciendo estos güeyes. Entonces, igual, o sea, ya a veces me pongo ahí a checar la estadística del software de transmisión de esta radio. Ajá. Y veo, pues, no. Ahí, por ejemplo, hay muchos escuchas en Estados Unidos. Por ejemplo, estoy checando en Estados Unidos. Canadá también, mucho en Sudamérica. Mucho se ha hablado, lo que dijiste tú, Claudio, cuando estabas en Radio Sonora, que decías que te están escuchando en Sinaloa. Se sentía, pues bueno, la emoción, se siente muy bonito que te escuchen, digo, pero ahora que es a nivel global, a la madre, digo, sí, como que se impone. No, sí, claro que sí, pues, ¿no? Entonces, pues es siempre lo he dicho, ¿no? Desde que estamos en aquellos años, más de 30 años en Radio Sonora, es mucha responsabilidad estar atrás de un micrófono. Claro, claro. Y más ahora con estos alcances, sí, pues hay que tener mucho cuidado, mucho respeto también. Sí, claro. Pues bueno, ahí estuvimos, ahí otra vez de Finlandia, otra banda de death metal, como ustedes acaban de escuchar, se llama The Secrecy. Esta nos mandó Extreme Music. Este es un proyecto del multi-instrumentalista Tommy Grönqvist. Este 26 de septiembre acaba de lanzar su octavo álbum titulado Deserted Realms. Este de Secrecy está considerado ahí en Finlandia como una de las bandas más representativas del género, más reconocidas, oscuras y espeluznantes de Finlandia, así dice la crítica, ¿no? Y es un solo individuo el que hace todo este proyecto, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está, Extreme Music. Vámonos con más música para ahorita seguimos platicando y vamos a checar nuestras redes sociales a ver quién se está conectando por allá. De hecho, ahí por medio de WhatsApp, ahí nos están conectando, nos están escuchando, nos mandaron saludos desde Colombia, ahorita que estamos hablando de eso. Por ejemplo, lo que te digo. Un saludo para Zoraida. Ahí está, que nos está escribiendo, que nos está escuchando allá. Dice que le gusta mucho la música. Que le está gustando la programación. Allá nos está escuchando en Colombia. Saludos. Hoy vamos a tener ahí algunas bandas. De hecho, se está moviendo mucho Estación Rock ahí en Colombia. Nos está mandando muchas bandas de allá. Qué bueno. La cuna del ultrametal. Luego vamos a hablar del ultrametal. El ultrametal, que bueno, es muy discutible, pero bueno. Se los concedemos. Hablando ahorita de Finlandia, Noruega, y de que estamos poniendo black metal, death metal. Bueno, todo el mundo dice ahorita que la cuna de eso es allá Noruega y aquellos países, pero yo digo que Colombia. Yo también. Lo que pasa es que era por la interconexión que había en aquel tiempo, había correo, ¿no? Era correo. Todo eso. Sí. Y es cierto que el Corpse Paint ya había bandas desde principios de los 80 por acá en Sudamérica, ¿sí?, que ya lo estaban usando. Entonces, ¿qué fue primero, no? O sea, ¿fue aquí o fue allá? Género que se perdió, ¿no? Porque ya no se ha vuelto a comentar, a mencionar el ultrametal. ¿Te acuerdas como en los 80 que había el speed metal? El ultrametal, pues fue. Bueno, no voy a hablar mucho de eso porque desconozco, te digo, sé poco de eso. Pero como comentaba Mauro, pues era todo era por carta, pues y no hay una prueba. Prueba así contundente. Bueno, en Noruega dicen que ellos son los primeros. Pero se habla mucho del contacto que tenían allá. Sí, es lo que te digo, pues por eso lo estoy diciendo con todo el respeto y con todo el cuidado del mundo, ¿no? Dicen que hay una foto de Barry Kernes en la parte de atrás, donde se tomó la foto en la pared, está un cartel con una banda colombiana, Ultramet. Sí. ¿No era Euronymous? O Euronymous. Uno de ellos. Era de, precisamente de esos fanzines que eran de fotocopias, ¿no? En aquellos tiempos y se mandaban por correo, o sea, recorrían. Entonces hay una foto, dice, ahí está esa banda de Colombia. Yo ahí no sé si es Euronymous o algo. Lo pongo mucho en duda porque dicen que era muy racista esa gente, ¿eh? Digo, de hecho, los dos Tiros Tragedy, la banda esa que es de dónde es, Mauro, de Egipto, ¿dónde son? No, Tiros Tragedy no es, Estoy confundido. Hay una banda de Orphanland. Orphanland, sí, esos son de tuvieron un pleito con Euronymous, ¿no? O con él fue. Hubo un problema y dice que allá de Noruega le mandaron a decir que cosas racistas ahí. No voy a repetirlo. Porque hay otros también. Por ejemplo, el que han manejado, incluso cuando salió de la cárcel por todo lo que pasó en aquellos tiempos, fue Barry Kernes. Y se unió a un grupo de neonazis, pues. Entonces, como que algunos sí tienen esa ideología, ¿no? Pero pues no son todos tampoco. Sí, te digo. Bueno, aquí estamos hablando de la música y bueno, aquí digo. Pues de hecho, a Barry Kernes lo volvieron a meter al bote hace poco. De hecho, YouTube lo tumbó, ya no está su canal. Sí, pues. Él está viendo en Francia, ya con su familia. Sí, porque está bien entrado. Apartado ya. Pero hubo hace qué será, unos dos, tres años. Algo así. Allá en Noruega, aquellas partes, hubo un loco allá que agarró un rifle y empezó a matar gente. Entonces, así muy muy extremista, y salió el rollo de la música. Entonces dije, a ver, tráigame a ese cabrón del bar. Y bueno, fueron sobre el Barry Kernes, dije, porque estaban pensando que él había sido como que le calentó la cabeza a este vato. Que pues en su canal de YouTube él daba consejos. De hecho, salía vestido con. Sí, con el cazador. Uniforme, ¿no? Sí. Y sobre. Sacaba nacionalismo y cosas así por el estilo. Entonces, como quedando a entender, si no directamente el mensaje, sí tenía algunos videos. Sí, por eso ya le habían bloqueado algunos videos, pero ya bloquean el canal también. No. Recomendaciones para nuestros amigos colombianos: hagan lo que está haciendo Noruega, donde quemaron las iglesias, ahora ya cobran para ir a ver. Todo lo que es la. Hacen un tour, tú pagas para que vayas a conocer toda esa zona, lo cobran, y yo creo que acá de este lado nos ha faltado eso, de que. Si tienes tú pruebas contundentes, ¿por qué no las sacan? Sáquenlas, y claro que debe haber, claro que la gente que ha salido a defender esa postura es porque tiene los pelos de la burra en la mano. Háganlo y promuévanlo y para que demuestren que también a Noruega no son ellos. Sí. Yo estoy con Colombia. Yo también estoy con Colombia. Bueno, vámonos con más música. Aquí está otra banda de metalcore. Aquí estamos en Estados Unidos. Este es un trío que el pasado 25 de septiembre acaban de lanzar su álbum debut titulado Mouth of Blood, o Boca de Sangre. Se llama Mejido. Ahí está Self Made Records. Nueva promotora nos las mandó esta disquera. Está suave. We'll be right back. Estación Rock. Bien, de regreso aquí a la programación, acabamos de terminar de escuchar también otra banda que nos mandó esta disquera, esta nueva disquera se está estrenando con nosotros, aquí nos acá ya empezó a mandar ya su material, y estas dos bandas, Mejido, la primera que escuchamos, esta banda de metalcore de Estados Unidos, y acabamos de terminar de escuchar otra banda de group metal, ellos son de Denver, Colorado. Se llama Honey Bunches of Death. No, esa es la que sigue. ¿Es la que sigue? Sí. Ah, Mejido es la que sigue. Sí. Ah, ok. Entonces, bueno, vamos a escuchar entonces. Decrecy, fue la última que escuchamos. Ok. Ah, no, perdón, México. México, México, acabamos de escuchar. Con Monster Block, pues ellos acaban de lanzar su álbum debut. Este pasó 25 de septiembre, hace unos días. Entonces, pues es que de una vez que ya, si tomamos el tema de Brasil, ¿cuál es la cerveza que predomina esa zona? La Brahma, ¿no? Brahma. Espera. Debe haber. Creo que sí, ¿no? Sí, sí. De hecho, una vez estaba platicando con uno de los. Ah, no recuerdo cuál. De una banda de Argentina, ahí también por WhatsApp. Y se tomó una selfie que estaba ahí en un restaurant bar. Y me presumió que estaba con una corona, pues tomándose una corona. Y dije, bueno. Entonces, bueno, le dije, entonces yo me tomé mi selfie con la Quilmes, pues, ¿no? Le dije, mira, me la encontré. Y ya me dijo, no, es que ya le bajaron porque ya la Quilmes la compró la brasileña de Brahma. Dije, ok, le dije, no sabía, ¿no? Pero bueno, yo digo que es esa, ¿no? Entonces, no sé, ¿sí? Como tú que estás enajenado con la Polar, ¿no? Polar. De Venezuela. Sí. Debe de haber en otras partes, ¿no? No sé, a ver dónde puedo conseguirla. Pues, sé que en Estados Unidos se consigue, pero no en Florida. Búscala en internet, te la van a mandar. Ahí, debe de haber, ahí te va a costar uno, ¿no? Pero pues, date el gusto. La que traigo, he tenido ganas de volver a digerir ahí, de gustar la Mahou española. Está buena. Muy tecatera. Pues, sí, pero, ah, sí. Pero para la selfie. Sí. Sabe a tecate. Para la selfie. Sí. Fíjate que la otra vez estuve platicando con Gloria. Me recordó mucho la Tecate Roja. Con y Gloria pega, Roja. Pega. Pega. Ah, todo eso. Bueno. Sí. Pero una litrona, no, allá no es caguama, es litrona. Litrona. Litrona, la grande. Sí. Lo que es la caguama aquí. De hecho, estuve platicando por vía WhatsApp con Gloria Romero, que es la cantante de Guadaña. Y por cierto, ¿cómo está? Bien, fíjate que ya se recuperó. Me dijo, ¿sabes qué? Ahí te debo el video. Me dice, pero andamos muy bien, etcétera, etcétera. De hecho, creo que ahora en octubre ya vuelven otra vez a los escenarios. Tienen dos fechas ahí en un festival y hoy andan muy bien. Y la otra vez me mandó una foto ahí precisamente con una. Se estaba echando un o sea, se que ya le está pegando. Ya le bajaron a la medicina. Ya está bien. Está qué bueno. Salud para ella que se recuperó y pues sí la quedó cerquita, ¿no? Sí, de hecho el manager de la banda la otra vez me mandó mensaje de voz y me estaba preguntando precisamente si había manera pues de contactar o que le consiguiera pues no contactos alguien con festivales pues no que hacen aquí en México para el próximo año para ver si hay manera de que coloquen pues a la banda, quieren volver a venir a México, entonces andan viendo. Ahí échale al Memo. Sí, pues estaba pensando hablar con el Memo, que es el de conocer, algo así como el Festimetal que hacen allá en Guanajuato, a buscar otro tipo de eventos. ¿Te acuerdas aquel al que va a Salvador, a sí. Tepic? Sí. También pudiera hacer sí, eso. Por cierto, anda moviendo la patita ya a Salvador. Sí, obviamente que no se va a quedar quieto. Pues, no, ese guitarrista no puede estar escondido. Sí, pues entonces, esperemos que se active pronto, ¿no? ¿Sí? Porque la verdad, buen músico. Por ahí hubo un coqueteo entre él y Arturo de Acero de Guerra, que podrían hacer algo. Digo, hagan algo, cabrones, son muy buenos músicos los dos. No más que Salvador, digo, es más grande, más mayor, y Salvador. Se lo dije yo y se lo dijimos. Él es una leyenda y él y como que no, como que le vale gorro así, pero Salvador tiene muchos años tocando la guitarra y es un hombre, es un virtuoso de la guitarra. Lo que ha hecho, como lo tenemos cerca, lo conocemos, el proyecto de Yeos, pues como que ya nos acostó, pero ya cuando lo vi, no había ni qué decirle, fírmame aquí, cabrón, pero no, ya es mi amigo de nosotros y está disponible para cuando vayamos para allá. Cuando le hablemos y esperemos que Yeos haga nueva música, no sé si va a seguir el proyecto Yeos o Cruz de Fuego o sabe qué más. Pues Cruz de Fuego ha estado subiendo muchos videos de Cruz de Fuego. Entonces, algo quiere decir. Tal vez sean los dos, porque también está con Yeos, está publicando muchos videos que se van a presentar el día de mañana, ¿no? Allá en Tepic. ¿Quiénes serán los músicos? ¿Va a tocar con una computadora él solo? Pues oye, es cierto que se puede. Se quedó sin músico, pues sí. está la otra cantante, Esther, pues sí, pero Esther. Con alguien se va. ¿Quién será el baterista? ¿Quién será el bajista? Pues sabe. Pues hay que averiguar. Sí. Muy bien, vámonos con Honey Bunches of Death. Esta es la banda de group metal, como ya les comento, de Denver, Colorado. Vámonos, nos mandó Self-Made Records. We'll be right back. Bueno, Claudio, Mauro, aquí estamos. Acabamos de escuchar, pues, ahí a Exorcifobia. Esta es una banda de thrash metal de la República Checa. Ahí también, ahí quedaron de reportarse, pues, allá, obviamente, por la diferencia de horarios. Se formaron en el 2005. Cuentan ya con 4 álbumes. El más reciente, titulado Spiritual Exodus, acaba de salir el pasado 22 de septiembre. Pues, una buena propuesta de República reportó Checa. El señor Bringas, el Metal Gear. Ah, Metal Gear. No pudo venir porque es cumpleaños de su hijo. Mm. Saludos para el doctor, al médico. Iván, muy bien, Bringas. Saludos para él. Un abrazo desde aquí. Y pues ahorita andan de festejo. De festejo. Ah, muy bien. ¿Qué más tenemos? Muy bien. Pues bueno, vamos a cerrar la primera hora. Ya que tal, nos quedan 2 temas. Así que vámonos rápido para pasar a lo de que en español. Mm. Sobre todo porque la gente de Colombia pues está esperando la banda que vamos a programar. Claro. Allá. Vámonos con Catalyst y Perfect Nightmare. Primeramente, Catalyst es una banda de death metal melódico progresivo. Ellos son de Bélgica, nos la mandó Mike de Cone, de allá de Hard Life Promotion. Y después vamos a escuchar a Perfect Nightmare, que lo mandó Zach de Metal Devastation Radio. También es una de banda de metalcore, también llamado metal americano de la nueva ola. Y Ewa, se ha reportado. Eva. Sí, ya. Eva. Ewa, ¿qué no? Se escribe Ewa. Sí, con doble uno. Ewa. Ewa. Yo pongo Ewa. Sí. Ewa. Sí, se dice pronunciado. Sí. Entonces se llama Ewa. Ewa, sí. Pero Ewa. Sí se escribe, pero se pronuncia Ewa. Ewa. Sí. Órale, esa no me la sabía. Ewa María Copira, su nombre. Ewa, ya se fue. Entonces es ahora, ella se pone el apellido del marido, ¿no? Ewa Martínez. María Martínez. Martínez. Sí. Sí. Ya después yo le pregunté por qué. Platicamos bien en español, pues, ¿no? Ella es polaca, pues. Sí. Uh-huh. Entonces, ya me platicó ahí su parte de su historia. Conoció a su ahora marido, músico, una banda de metal extremo que anduvo por allá, llegó a gira, ahí cayó en Polonia. Y pues ahí se conocieron, se flecharon ahí. Y se quedó. Y pues ahí se quedó. Él es argentino. Fíjate que los argentinos cómo emigraron para allá. También tengo contacto con Martín Furia. Él es el guitarrista de la banda Destruction. Destruction, la banda alemana Destruction. Sí, claro. Y vamos a ver si lo puedo contactar porque ya sabes, una entrevista para acá. Sí, o sea, ahí vamos a. Luego te enteras muchas historias. Por el mismo José Andrea, por ejemplo. Él es, también es un emigrado, pues, ¿no? Y ella tiene la nacionalidad española, pero él es boliviano. Sí. Boliviano. Sí, él nació en Bolivia, pues. Uh-huh. Entonces, de chico se lo llevaron para allá. Sí, él tiene el acento español, sí. Ya tiene todo. Sí, ya pues, desde tantos años. Sí. Entonces, y así hay muchos, ¿no? Hay muchas bandas. De hecho, de Hermes Calabria también. Ah, Hermes Calabria, sí, también creo que era. No recuerdo, pero no es. Bueno, él es sudamericano, sí, hay algún país de Sudamérica. No es argentino, sí. Pero sí, Hermes Calabria, el baterista de Barón Rojo. Ex, no era español, pues. Él era. Y se fue. Es más uruguayo. Uruguayo, así uh-huh. Es uruguayo. Hermes Calabria. Sí, también se fue allá como a finales de los 70, se emigró uh-huh. a España. Allá conoció al resto de la banda y estaba haciendo sus proyectitos. También tiene historia interesante, Hermes. Sí, ya lo estuve ahí checando ahorita. Bueno, vámonos, ahorita seguimos platicando. Aquí está Catalyst y Perfect Nightmare para cerrar la primera hora. Estación. We'll be right back. Aquí estamos ya para cerrar. Escuchamos a Perfect Nightmare, La Pesadilla Perfecta. Es una banda de metalcore, o como ellos mismos se autonombran, metal americano de la nueva ola. Así se llaman ahora. De la nueva ola. Ya ves que salió un término neoclásico. No, ese sí es un término muy viejo. Heavy metal de la new. Todos los días inventa New Wave o de Heavy Metal, todos los días inventa una caqueta nueva. Es metal y ya. Ellos se formaron en el 2014 en Modesto, California. Es una banda formada por las guitarristas, son dos mujeres. Las voces que digamos son dos chavas, Mary Anguis y Stephanie Bershay. Anguis. Ah, esa es en Abujoa, parientes, tengo camaradas que pedían así. Pues de Modesto, California, pues a lo mejor tiene a lo mejor esa ascendencia ahí mexicana, este quizás, ¿no? Anguis. Y ellas dos, pues, ya se les unió en el bajista Luis Cervantes, que, bueno, no niega la cruz de su parroquia, el baterista Chandler Miller y el guitarrista Brett Mainier. Le gustan los chicken tenders. Le gusta el chicken nuggets. Pues ellos son de Modesto, California. A mí también. Ahí está cerquito por ahí. Está. Pues bien, ya con ellos cerramos. Buena onda, fíjate, está suave. Me escuché, me mandó el disco. Suena muy bien, Muy bien. Sí, muy bien. Y la verdad que sí, escuché el disco y dije, está suave, me gustó. Y la anterior, la de Catalyst, también está muy suave, la que me mandó Mike DeCom. También tiene el 2018 2 EP. Y el 9 de septiembre, pues lanzaron su álbum debut, The Age of Rocketers, la edad de los cohetes, algo así por hacer. Muy buena banda, también me manda todo el disco, obviamente, pues escucho todo el material para escoger un tema, pues, ¿no? Y pues ahí me doy cuenta de que en la torre, o sea, vale la pena, ¿no? Y mucha gente a veces me preguntan fuera aquí, me dice, oye, ¿y pones puras bandas nuevas? Pues relativamente es la idea, pues, ¿no? Esa es la idea, ampliar el conocimiento, ¿no? Hay mucho material, pues, que todo mismo dice, no, es que el rock ya va a pasar de moda. O sea, no pasa de moda, no, pasa, no, porque no es moda, pues. Entonces, que si no hay la promoción en la radio comercial, en los medios tradicionales, el rock busca la manera de llegar, ¿no? Y creo que ahorita todas estas radios, como las plataformas que estamos utilizando nosotros aquí en Estación Rock, que tenemos nuestra propia radio en streaming, pues es la manera en que el rock se está difundiendo, ¿no? Que al final de cuentas, esto es lo que va a predominar. ¿Qué te gusta? Poco tiempo. En poco tiempo, a lo mejor dentro de 10 años más, esto es lo que va, o sea... De hecho, ya las radios, o sea, las radios convencionales que conocemos, ¿sí? Tienen sus transmisiones también así, por y hay, ¿sí?, gente que los escucha por ahí. Sí, de hecho, en las radios aquí locales escucho, ay, saludos para allá, para, sí, para Phoenix, allá en Chandler, en Glendale, saludos también allá a La Fínica, saludos a Tucson, allá a Gilavent en Arizona. Dices tú, qué raza de que se fue para allá, uh-huh, que ya sintoniza, se conectan a la red. Por las redes sociales. Ahí están con el teléfono, pues ya, sí, se ponen sus audífonos y ahí están escuchando. Sí. Uh-huh. Pues muy bien, pues ahí estamos. Pues vámonos, ya estamos sobre la segunda hora. Esto vamos a tener buen material. Ahorita vamos a presentar, de hecho, nos están escuchando la gente allá desde Colombia. Vamos a presentar una banda que nos hizo llegar. Precisamente, como siempre hacemos la invitación, si tienen una banda o conocen alguna banda y andan buscando un foro para dar a conocer su proyecto, pues mándenlo para acá. Ahí está el así como lo hizo Exiliados. Nos se puso en contacto con nosotros, nos mandó el material a nuestro correo, que es estacionrocksonora@gmail.com. Ese correo es exclusivamente para las bandas, para que ustedes y los promotores, para que nos manden su material. Ahí no recibimos otra cosa más que música. Entonces ahí está, estacionrocksonora@gmail.com. Y pues bueno, vamos a entrar con pues un tema que ahorita se está estrenando, ¿sí? Son tres músicos, tres cantantes muy reconocidos, ex integrantes de Mago de Oz, ¿sí? Que en mi opinión personal, pues están sufriendo el síndrome de Shakira, ¿sí? ¿Sí? Entonces está, pues nomás vean la letra, pues, ¿no? Entonces no sé por qué se decidieron escoger ese tema, adaptarlo, y pues la letra lo que dice, pues entonces, ¿a qué? Pues, o sea, va el tiro muy directo. Muy directo, pues, ¿no? Sí, no. O sea, pero bueno, yo en lo personal pienso que esto ya está más que arreglado. Ya traen la escuelita de un Halloween o una Fantasia. Para hacer una reunión. Para hacer una reunión con todos los cantantes. ¿Qué se va a dar? Yo sé muy bien que se va a dar, porque mira, tú sacas números. ¿Pero querrá Chus? Si el dinero, es que no quiere, que quiera o no, es dinero. Imagínate, claro, que te ofrezcan hacer Estación Rock en Radio Zona y te pongan un billetón acá. ¿Cómo vas a decir que no? Obviamente no vas. Otros van a decir que no. Es cuestión de tiempos. Ah, eso sí. Es cuestión de tiempo. Eso no me mortifica. No, mira, la verdad, ¿qué puede mortificar de irte a un ámbito local a irte a un ámbito mundial? Donde Estación Rock está haciendo presencia en todo el mundo. Digo, claro que sirve, digo, no hay que vernos tan ingratos tampoco, digo. No, pues, digo, hay que apoyar, claro, saludos para Carlos, para toda la gente de Radio Sonora, que tenemos muchos amigos ahí. Digo, no se ha dado volver ahí, pero se va a dar algún momento, digo, no pasa nada. Como decía alguien, no voy a decir el nombre, pero alguien, si un programa desaparece, aparece en otro medio. Se van de uno y vuelven a aparecer en otro. Digo, no los puedes callar, no los puedes desaparecer nomás, uh-huh, porque caso, volviendo con Mago de Oz, mira, eso está arreglado. Ya es el negocio. Pero... Bueno, ahí siempre el de la discordia ha sido chulo, ¿no? Sí, entonces... pero es que él es el bueno, es el dueño. Pues, sí, de la. Pues entonces... Pero bueno, volviendo otra vez, ¿a poco tú crees que José Andrea, Javier Domínguez, Z y Patri, le van a echar tierra a Chus, porque pues él fue el que los hizo famosos, él le dio la chamba y ve tú a saber si realmente están enojados o no. ¿Pero por qué salieron, pues? ¿Quién sabe? No, siempre han sido cosas así. El Z salió de la banda, de repente se lesionó, no puede cantar. Se fue, regresó y duró un concierto y ya no volvió. Y la Patricia Teapa nunca ha dicho de nada. ¿Eh? Eso fue. José Andrea, pues... Ese tuvo problemas. ¿Eh? Entonces, ahí está. Pues. Y el anterior cantante, bueno, creo que el cantante el gordito, ese sí, no salieron bien, ¿eh? Porque dice él que no le gustaba la voz. Dice, no me gustaba ese Mago de Oz porque sonaba una orquesta. ¿Ves? Y yo quería algo más heavy, decía Maron Maiden, White Snake. ¿Ves? Y pues, con José Andrea lo logró. Y pues de hecho, ya va de la reunión de los magos. Digo, porque los magos, pues imagínate, ya si metes a Patricia Tapia, José Andrea y Z y los dos guitarristas, pero y el bajista original de Mago de Oz, nomás falta Chus y el flautista. Y el Mohamed, pues. Sí, esos dos nomás faltarían. El 90% de Mago de Oz está armado. Sí. Dices tú, bueno, aquí qué pasa, digo, ¿qué va a haber? Puede haber un Mago de Oz light, ¿no? Sí, ya ha pasado por... Bueno, sí, por varios minutos. Pero bueno, aquí vamos a esperar qué va a pasar. Y pon la rola, pues ya. Vamos a escuchar. Pon la rola. Ya parecemos futbolistas. Ya, ya, ya. Sí. Estación. La voz de Javier Domínguez, José Andrea y Patricia Tapia en este tema. Un cover de la banda de Gotthard, la banda suiza Gotthard, o sea, adaptado al español con estas tres grandes voces. Así es. Muy buenas. Y muy vas a ver, me las vas a pagar. Sí. Bueno. Vas a ver, cabrón. Como tú. Una historia trágica la de Gotthard, la verdad que era muy buena banda. Sí, existe todavía. Existe todavía. Pero sin el Steve Lee, siento que no ha sido lo mismo. No. Era el líder, pues, ¿no? Sí. Era el alma de la banda. Sí. Y súper carismático. Sí. Y la verdad que... pues es mala suerte, ¿no? Pues esas cosas, ahora sí, ¿no? Es mala suerte. ¿Sí? Lo que le pasó realmente es mala muy suerte. Mala suerte, ¿no? Entonces, porque no, o sea, no te explicas, pues, ¿no? Y realmente fue el único que, o sea, que se falleció, o sea, falleció ahí en ese accidente. O sea, fue en Las Vegas, ¿verdad? Sí. Tonto, pues, o sea, el accidente, o sea. Si no se saben de qué estamos hablando del ex cantante, pues obviamente fallecido de esta banda sueca de heavy metal, Gotthard. ¿Cómo se llama este? Steve Lee. Steve Lee. Y siempre tuvo las ganas, ¿no? De hacer el famoso recorrido por la famosa autopista la 66, la ¿no? Ruta la ruta 66 que recorre de este oeste, pues, ¿no? Estados Unidos, que es muy clásica esa carretera. Y en motocicleta. Sí, en una Harley. Entonces andaba ahí con su esposa y otros amigos. Andaban en bola, pues, ¿no? Así que motocicleta. Y antes de llegar a Las Vegas, ahí se estacionaron a echar gasolina. Hicieron una parada para descansar, pues, ¿no? Sí. Y un camión que venía ahí, un tráiler, todo, perdió el control, no sé cómo le... Y se lo llevó. Fue el único que se mató. Sin chiste. Sí, hijo. Ya le tocaba. Me recuerda a la muerte de Chris Olivo de Sabotage también, que lo otro. Fue una pendejazo. Y también, o sea, alcoholizado el amigo, pues. ¿Sí? Brincó el freeway. Y ahorita, como comentabas con Cliff Burton, también dice que fue lo más tonto que pudo haber pasado. Que nadie les pasó nada más que a él. Sí, porque salió el camión, pues, por las ventanas. Uh-huh. Como vas el camión iba dormido, pues, ahí en las literas, y obviamente, pues, no vas amarrado, pues. ¿Eh? Se sacudió el camión. Sacudió. Y se salió. Y cuenta la leyenda es que se rifaron los lugares, pues. Y que ese lugar donde iba a dormir Cliff Burton, iba a dormir este... Kirk Hammett. Uh-huh. O sea, a lo mejor Kirk Hammett hubiera sido... Le hubiera tocado a él, pero quién sabe, ¿no? Porque se dice que los miembros de Metallica querían matar al chofer, uh-huh. Entonces lo tuvieron que quitar. Sí, Jane Hesby lo quería matar. Lo tuvieron que agarrar entre los demás. No, ni la sintió. Creo que el club en la sintió. Venía dormido cuando más sintió el trancazo y salió volando y en la oscuridad ahí. ¿Cuándo vas a ver el camión? Pues cayó encima. Sí, y aquí nomás mencionamos a tres. Son tres leyendas que pudieron haber aportado muchísimo. Por ejemplo, Randy Rhoads. Randy Rhoads, lo comentamos también con Randy. También más? Muy curioso eso, porque según la historia, Randy Rhoads le tenía fobia a los aviones. ¿Y se subió? Entonces, ¿cómo lo convencieron? Uh-huh. Ahí está la gran pregunta. Y no le puedes preguntar porque el piloto también se murió ahí. Sí, también. Y no, y hay muchas historias ahí también sobre ese caso. En el que decían que él ya planeaba salir, dejar la banda para volver a la universidad, terminar la carrera, y que no lo dejaban. Muchas cosas así. Sí, Randy Rhoads comentó eso, que él ya no quería seguir en la banda. Entonces, como que fue algo así, ¿no? Está algo oscuro, raro, pues, sí, está raro. Pues. Sí, de hecho, pero trabajar con los Osbourne dicen que es medio difícil, porque platica también Jake Lee, que también le hacían la vida imposible. Platica muchas cosas muy, pues, que no te imaginas que pues imagínate, dice que Ozzy no compone absolutamente nada, pero el vato les paga y póngame los créditos, les da lana para que él cambie, compone. Sí, esta semana cumpleaños George Lynch, el guitarrista de Dokken. Ajá. Y también platica él, bueno, cuenta la historia que audicionó para Ozzy. Sí, pues. sí, cierto. Y que él le ganó el puesto Randy, pues. Y que después también volvió a audicionar y le ganó Jackie Lee, pues. Dice que su premio de consolación cuando le ganó Randy Rond es que se fue a dar clases de guitarra a la escuela que tenía la mamá de Randy. Ahí te ven. Entonces, ahí, sí, ya. Y bueno. Están todos conectados. Sí, ahí, y bueno, y aquí pues una de las respuestas a algo así. De todo el mundo dice, ¿qué hubiera pasado si no hubiera muerto Randy Rond? Era un fenómeno. Pues George Lynch es un fenómeno, pegó con Dokken, pero su carrera fue cayendo. No es mal guitarrista, no hace malos discos, pero ya él ya entró en edad, ya es un hombre ya, pues ya grande, digo, ya no es la juventud que tenía, porque lo veías tú, se veía como que hacía hasta ejercicio. Sí. Y ahorita lo ves y parece un herrero de ahí del Y. Sí, pues, lo que pasa es que también los excesos, pues, y la vida complica. Te llega, cobra factura, pues, sí, ¿no? Sí, entonces, claro. Cuando estás entero, moro, obviamente te quieres comer el mundo y no quieres que no te va a pasar nada, ¿no? Pero ya después, ya te empieza a doler esto, te empieza a doler aquello y... La rodilla. Ay, no, y te empiezas a... Ay, me duele aquí, pero porque... porque tínguele, pues. Sí. Bueno, vámonos con más música. El Barbas. Even Comunicación se acaba de conectar esta semana, es una promotora allá española y nos hizo llegar. De hecho, ya habíamos programado aquí el Barbas y bueno, aquí lo vamos a poner otra vez. Esto es esta banda de rock española que se formó en 2016 y bueno, están sacando ahora, están promocionando su nuevo disco, ¿no? El segundo álbum, y están promocionando este con este sencillo que se llama El Muro. Así que esto es lo nuevo de El Barbas, anunciando lo que ya están cocinando, que va a ser su segundo trabajo. Y después vamos a escuchar a Cherokee con una power ballad muy suave. aprendí a darme por vencido. Quizás por loco, no por valiente, o porque tal vez aún soy un chiquillo. Que cierra los puños, que aprieta los dientes, siempre que se olvida de los estribillos. Ni la voz se corta, entiendes que no existe otra opción, que lo demás no importa. Pero cuando se abre el telón, perderme en tu sonrisa a mí me reconforta. Saber que solo es otra canción, que lo demás no importa. Viviendo siempre a contracorriente, más de una vez me metí en un lío. Quizás por loco, no por valiente. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a La Desbandada. Es una banda de rock de Tarragona, allá en España, que se formó en 2013. Cuentan ya con 2 álbumes y acaban de lanzar el single Lo Demás No Importa. Es el que acabamos de escuchar, este tema, como adelanto de lo que va a ser su 3er álbum, que va a salir el próximo 27 de octubre. Así que se lo estamos adelantando. Nos hizo llegar Maldito Records de allá en España. Y anteriormente escuchamos a Cherokee, esta banda de heavy metal hard rock. Ellos son de Vigo, ahí en España, que se formó en 2015 y este próximo 26 de octubre, no es cierto, 26 de agosto pasado, perdón, acaban de lanzar su 2er álbum titulado 3. Y escuchamos esta baladita muy muy muy buena por allá. Muy llegadora. Muy llegadora. Muy bueno. Vamos ahorita a tener a los Wizards, pero lo vamos a poner más rato. Primero le vamos a dar chance porque Carlos Avilés, viejo amigo, conocido, bajista de la banda de Cafra, y después emigró de aquí de Sonora, se fue a Guadalajara, allá a principios de los 90, a hacer vida y pues obviamente a muchas más posibilidades, una ciudad más grande. y allá pues conoció a José Force, se movieron la cola y formaron la Cuca, y de ahí pues ha sido una historia de éxito de Carlos y el resto, y pues se puso a desarrollar otros proyectos y otras inquietudes que tenía ahí Carlitos, y esta semana nos hizo llegar su más reciente trabajo, siguiente álbum, ahí nos hizo llegar, que se llama Las Sesiones del Desierto, así se llama el disco. Un tema o música muy diferente a lo que estamos acostumbrados a oír con Carlos, con la Cuca y con Cafa. Está explorando otras opciones. Está interesante, está suave. Me traje este tema para que más o menos se den una idea de qué es lo que trae Carlos Avilés entre manos. La verdad es que es un excelente músico y obviamente se acompaña también con muy buenos músicos. Y pues vamos a escuchar a Carlos aquí con este tema que se llama, por ahí le está el nombre, por ahí. El presente a mi favor. El presente a mi favor. Vamos ahí con Carlitos y nos mandó saludos a propósito. Hola amigos, les habla Carlos Avilés saludando a toda la tribu que escucha Estación Rock. Escuchen este tema de mi nuevo disco Las Sesiones del Desierto, que se llama El Presente a mi Favor. Ahí espero sus comentarios. Un gran saludo y un abrazo a Claudio Laguna y todo el equipo de Estación Rock. Soy un ser que se despierta, abro los ojos, puedo verte, tengo olfato para olerte y te presiento. Estás detrás del sueño aquel, como el presagio de lo que eriza nuestra piel. Estoy vivo, soy un hombre y no lo olvido. Corre sangre por mis venas, tengo alegrías y penas. Te descubro como el niño que un día fui, con la certeza de quien escribe el porvenir. Si el destino es un cabrón, toma en cuenta que o el presente a mi favor. Eso sí lo entiendo, porque pienso y la intuición es mi elemento, y sé muy bien que a estas alturas me caeré. ¿Qué puedo hacer? No será la primera vez. Si el destino es un cabrón, toma en cuenta que tengo el presente a mi favor. Voy Bueno, aquí está el nuevo, la nueva producción de Carlos Avilés. Carlos Avilés, el bajista de La Cuca, de Cafra y miles de proyectos. De proyectos más. Por ahí. ¿De dónde se así, la ingeniero de sonido también. La orquesta única de Carlos Avilés, uh-huh. Es otra, y luego tiene, ay, no me acuerdo cómo se llama la otra, del algo de Puerto Bagdad, ahí. Bueno, pues ahí anda, es muy, muy movido, pues, muy sí, movido, sí. Muy movido. Y pues bueno, aquí está lo nuevo de Carlos Avilés. De hecho, ahora el pasado mes de agosto se volvió a presentar La Cuca, ahí están, parece que ahí vienen de regreso. Pues de hecho, creo que están viendo lo que está haciendo Caifanes. Pues la verdad que el otro estaba checando, sigo su página, y pues tienen full en Estados Unidos. ¿Caifanes? Es que Caifanes pues, es una banda ya importante. Fácil, tienen ahí 30 fechas allá seguras en Estados Unidos. Sí, es una banda que tocó en Coachella en el festival ya, Caifanes, cuando fue la reunión con Markovich, que no duró mucho. Pero a mí me tocó verlos aquí, ahora a mí dos veces aquí, en los 90. En la Espogán, y la verdad que muy buen show, sí, la verdad bueno. Que... se lucieron, muy buen sonido, la verdad, de Grandes Ligas, o sea. Pero ya no está Sabo Romo tampoco, ¿no? No. Se enfermó, ¿no? Esta vez ya no estaba, ¿verdad? Cuando no. Vino. Oh, no, sí, no. Ah, no, sí andaba. Sí, sí estaba, sí estaba Sabo. Sí estaba. Porque queda. Markovich no está, es el único. No. Y... pero hubo un tiempo en que regresó y se volvió a salir. Sí, lo que pasa es que hay cuestiones de lana, no le gustaron. Sí. Markovich es una persona muy rara, pues me imaginé. Chocaron los egos ahí. Entonces, pues ahí está. Pero sí, ahí anda, ya moviéndose. Creo que La Cuca pues va por ahí. Creo que, o sea, se volvieron a presentar. Allá hay un Foro B, creo que se llama, ahí en Guadalajara. ¿Ese no está solo? No está solo. Está atrás del auditorio Telmex. Y pues bueno, ahí se presentaba. Pues hasta que muy bien. Ahí como el veintitanto de agosto. Esa presentación que tenían en febrero, que le iban a hacer, pero se enfermó José Force. Y hasta ahora, en agosto, pues ya pudieron subirse al escenario. Pues ahí está Carlos Avilés, pues con lo nuevo que anda trabajando. Y pues vámonos a Colombia, porque nos están escuchando allá en Colombia. Saludos para allá. Saludos. Y vamos primero con Los Exiliados. Esta es una banda de rock alternativo, pues que se formó en el 2010. Está compuesta por William Vega, que es el guitarrista y cantante, y lo acompañan Edison Roncancio en la batería, Cristian Vega en el bajo y Esteban Suárez en la otra guitarra. Vamos a escuchar primero a ellos y después nos vamos a ir con otra banda de heavy metal que nos mandó saludos, Serpientes de Asfalto. Así que dos bandas colombianas y ahorita vamos a platicar de la segunda. Pero aquí está, pues esta muy buena banda, Exiliados desde Colombia. Saludos, hasta allá nos escuchamos en el Retorno Rock los miércoles a las 5 de la tarde, hora de Colombia. Las sombras las consumen. sueñas que todo vuelva a ser igual. No soy la misma, lo vas a notar. Me cansé de todo lo que hiciste. Confiar en ti, un error cometido. Si para ti nunca fui suficiente, pierdes tu tiempo, tu hora pasó. Bueno, acabo de terminar de escuchar a esta banda colombiana, otra vez que se llama Sin Previo Aviso, todo pegado, ¿sí? la banda se llama así, Sin Previo Aviso, está todo pegado, no tienen espacio las palabras. Esta banda nos las presentó Hugo Trejos es un promotor allá en Colombia. De hecho, ¿te acuerdas cuando empezamos a hacer las entrevistas ahí en nuestro canal de YouTube? La primera entrevista que hicimos fue precisamente con Roxana Restrepo, que es la actual cantante Kraken. De Kraken, ¿no? Y precisamente Hugo Trejo fue el contacto, pues el que nos puso ahí en contacto, valga la redundancia, con Roxana para la plática. Muy agradable, por ahí la seguimos en sus redes sociales, ahí anda muy movida. Y pues bueno, Hugo se vuelve a reportar, ya tenemos tiempo sin saber de él, y nos presentó esta banda, se llama Sin Previo Aviso. La verdad es que interesante también, ahí trae, obviamente pues escucharon pues una voz femenina que es la líder de la banda, y la batería también, o sea, es mujer, y acompaña las guitarras, son un par de muchachos, y pues muy interesante. Ahí quedamos de que nos iba a pasar más información de la banda para compartírsela con ustedes, pero por lo pronto aquí les dejamos este tema de esta banda que se llama Sin Previo Aviso. Y pues bueno, siguiendo en Colombia, nos vamos ahora con esta banda de heavy metal que acaban de lanzar su más reciente sencillo, que se llama Tormenta Siniestra. Una banda que está conformada por Fernando Coral en la batería, Wilmer Cuarán en el bajo, Cristian Jocoa en la guitarra, Julián Castro en la otra guitarra y Víctor Erazo, él es el vocalista. La banda se llama Serpientes de Asfalto, o como ellos también se hacen llamar, SDA. Así que vámonos con ellos, nos mandan saludos desde Colombia. Hola amigos de Estación Rock, nosotros somos SDA, Serpientes de Asfalto. Y desde Colombia queremos brindarles un saludo muy fraterno a toda la comunidad rockera y metalera de México. En esta oportunidad queremos darles a conocer nuestro primer sencillo, que se titula Tormenta Siniestra. Viene cargado con fuertes críticas sociales y sonidos contundentes. Cuatro seres sin piedad, con brunas sazonadas. Bueno, aquí estamos escuchando rápidamente. Nos vamos esta banda que nos pusimos en contacto también igual vía nuestra cuenta de WhatsApp ahí con Lewis López. Él es un promotor cubano que pues bueno, ahí parte de la escena, trabaja con la escena de rock ahí en Cuba, y nos puso en contacto con Omar Vega, que es el representante de esta banda Mephisto. Mephisto es una banda de black metal. Ellos son de Holguín, allá en Cuba. Se formó en 1996, así que ya es una banda veterana. Cuenta con 3 álbums, el más reciente Pentaficción, que salió en 2021. Y pues bueno, dentro de la escena rock allá en Cuba, es una banda reconocida en la escena de allá de Cuba. Fueron los primeros en salir con el rostro pintado, el clásico estilo del black metal allá en Cuba. Y pues bueno, vamos a escucharlo a Mephisto. Igual traigo mucha curiosidad por saber más de la escena allá en Cuba, más por lo que sabemos con la situación económica, política y todo lo que nos enteramos aquí por las noticias. Pero bueno, parece que hay otra realidad por allá, entonces hay que averiguar. Así que vámonos con Mephisto hasta Cuba. Ya que estamos de regreso, bueno, terminamos de escuchar esta banda de black metal cubana. Pues si ustedes escucharon el tema, la verdad está muy bien hecho. Sí, está, sí, está bastante muy suave. Muy y bueno, ahorita estamos checando ahí, ahí está su press kit que nos mandaron. Esta es una banda conformada por Kevin Chaperón, es el cantante y guitarrista, Fabián Rodríguez González en la otra guitarra, y Alexander Jorge Parra en el bajo y las baterías. Pues ahí está, entre ellos tres hacen, desarrollan este concepto que se llama Mephisto. Entonces, una de las primeras bandas de black metal allá en Cuba. Y pues otra vez, volvemos otra vez, nos asalta la curiosidad de saber cómo están haciendo tan buena música, a cómo nos pintan, a cómo se vive pues allá en este país, uh-huh, en esta isla, ¿no? Con eso del embargo, que ya estuve leyendo, investigando la cuestión ahí del embargo, que no es, que es tal, es otra situación, etcétera, ¿no? Bueno, la situación económica, política, social allá es complicada a como nos las platican los medios, ¿no? Sí. Pero aquí sí sería bueno, y voy a hacer ahorita hacer el contacto para ver de qué manera pues hacer una entrevista, ya sea vía Zoom, en qué medio, y precisamente esto, pues, o sea, aclarar estas dudas, pues, a ver cómo de hacen. Hecho, Zoom creo que no funciona en, no en, funciona. En Cuba. En Cuba. Es por otro medio que se llama, otras que hacen así. Pues hay varios, ¿no? Pero bueno, Zoom no, no funciona. Entonces, en vamos a averiguar todos esos detalles. Entonces, como te digo, a ver, ¿cómo, lo que, cómo están haciendo las cosas? Si nos pintan a un país que tiene muchas carencias, ¿cómo se hacen para los instrumentos, con accesorios, las cuerdas, púas, todo eso, y, ¿dónde? ¿Cómo graban? Amplificadores. Porque pues, ahorita esto que estamos escuchando está muy bien grabado. Muy bien, sí, muy buena calidad. Entonces, ¿hay estudio de grabación ahí en Cuba? ¿O sí, no hay? ¿O los graban por fuera? Ahora con el internet. Y mandan todo. Mandan todo, pero podría ser. O sea, si ya ves que no funciona el Zoom ahí en Cuba, entonces a lo mejor las comunicaciones también están limitadas. ¿Quién sabe? Pues digo, ahorita son puras especulaciones. Pues. Hay sí, que ir a averiguar. Hicimos una pregunta, entrevista una vez en Cuba. Sí, y no se grabó en Zoom, luego es que el chaval nos dijo que no funcionaba ya. No funcionaba, ¿no? Y usamos otra plataforma que ahorita no me acuerdo. Voy a buscar. Skype, sí, no, creo que era. Skype. Creo que sí. Sí, porque no la tengo. O sea, no, obviamente nos vamos sobre lo más popular. Está la otra máquina. Sí, ya se perdió ahí. Bueno, ni modo. Pues bueno, ahí está Mephisto desde Cuba. Muy buen material. Ahí vamos a estar. Ya tenemos tarea. Vamos a cerrar ya la última hora con las novedades que trae del mainstream. Aquí las novedades de la semana. Pues qué tal si arrancamos con la banda de Biff Bifford y su hijo Seb. Antes es Biff Bifford, el vocalista de Saxon. Órale. Saxon, que pues ya en el año 2021 pues ya había grabado un álbum también con su hijo, acompañado a su hijo Seb. Y pues ahora después de 2 años pues regresan con este nuevo material. Oye, está de moda, ¿no? Eso. Sí, también, ¿verdad? ¿Cómo se llama el tema? Porque no lo encuentro. Se llama Another Day. Sí. Que forma parte de Heavy Water. Sí, Heavy Water. Que forma parte de su nuevo álbum Dreams of Yesterday, que sale el día de hoy. El día de hoy. Y pues, de este tema trata sobre una canción que habla sobre escribir canciones. Inspirarse con todo lo que está pasando alrededor para crear nueva música. ¿Pudo de Schneider traer a su hijo en la batería? Sí. También. Entonces sí, ahí están las nuevas generaciones. Y Led Zeppelin también, ¿no? Pues bueno. Bueno, ya Jason Bonham ya es un lugar. Ya es un ruco. Sí. Pero bueno, hijo también. Claro. Bueno, vámonos entonces a escuchar a Heavy Water con Another Day. Estación I'm slipping through the cracks. I know I'm racking. Bien, pues acabamos de escuchar el nuevo tema de Apostolic, esta banda italiana de Power Melodic Metal. Con mucha influencia de Sabaton y de Sabaton, Power Wolf. Es algo así, como un nuevo ola de bandas que están surgiendo con ese estilo. Que además también. Con temática pues, bélica, ¿no? Claro que sí. En este tema habla de ¿sí? Rasputin, sí, claro. Y también salen caracterizados como de época. Es una banda presuntamente italiana, porque dicen que no se sabe ni siquiera quiénes son ni de dónde son exactamente. Ah, sí, muy misterioso el asunto. Muy misterioso, exactamente, muy misterioso. Y pues están presentando este adelanto, su nuevo álbum, este titulado Rasputin, que será parte de su nuevo disco titulado Animae Aeretica. Así es. Ya sé, los quiero contratar para una tocada. ¿Dónde? No hay de dónde, pues, ¿no? Pues el representante. Ahí, por ahí, parece un correo electrónico para que ahí te comuniques. ¿Dónde lo encontramos? ¿Quién sabe? Pues sí. Ah, bueno. Sí. Pero bueno, muy buena banda, ¿eh? A mí me gustó mucho. Sí, suena. A mí lo personal me gustó. Me gusta mucho ese sonido. Muy europeo, muy. Sí, claro, muy épico. Ese épico, así, ¿no? Sí, no. Claro. Y es una banda nueva, porque esto surgió ya en tiempos de la pandemia, en 2021. Y pues en la pandemia sí, salió muchas bandas porque pues, había mucho, pues supuestamente había mucho tiempo libre. Ricardo, pues, tu sí. camarada Ricardo ahí nos está preguntando si sigues siendo fan de Otzi. ¿De Otzi? Sí, claro, un clásico. Sí. Dice que lo mejor de la Sauceda fue Dio, pues sí, coincide. Que no entró mucha gente y lo volvimos y a decir y vamos a dar la llaga. Que quedaron afuera. No voy a decir no. Me vale Wilson, amigo, pero sí es cierto, coincido, fue lo mejor que ha pasado por sí. la Sauceda. Bueno, por Hermosillo. Después de eso, Scorpions. Sí, pero ese no fue la Sauceda. No fue la Sauceda, no, pero ¿qué pasa? Estuvo muy bueno el de Scorpions. Sí, el Scorpions estuvo muy bueno, pero se veía muy bajito, ¿verdad? Lo que pasa es que estaba haciendo mucho viento. Había mucho viento. Había mucho viento. En la ley 57 se oía toda mal. Sí, a veces que además a tanta me sonaba bien fuerte. Pues sí. Pero no, pues tener un grupo de ese nivel, de ese calibre, haberse rebajado, haber estado en Hermosillo, digo, es mucho mérito, ¿no? Digo, no, y bien profesionales, dieron un show. Sí, muy bueno. Buen show. A mí me encantó ese concierto. A mí me gustó mucho también. Sí. Bueno, ¿no? Continuamos. ¿Qué tal si ahora escuchamos a una banda de Suecia, de heavy metal, que esta sí nació mucho antes, nació en el 2008, que también es relativamente nueva, ¿no? Vamos a escuchar a Amaranth. Elise Reed con su banda. Amaranth. ¿Sí? Amaranth. Sí, sorry. Amaranth. Están estrenando el nuevo single titulado Insatiable. Vamos a escuchar a Amaranth con Insatiable. Zero.

Bien, pues acabamos de escuchar a Tomorrow's Outlook, esta banda que pues está lanzando su nuevo material que para antes de terminar este año prometen que ya va a estar listo. Escuchamos este tema titulado Wait for the Sun, que será incluido en su nuevo disco titulado Black Waits. Y pues fíjate que este material fue producido por Roy C, que ha trabajado con Bruce Dickinson, es el guitarrista que decía Riz. Es el guitarrista, sí. Sí, que viene Bruce Dickinson con Roy C y viene con Adrian Smith. Ajá, muy bien. Y pues, va a estar bueno en abril. Ese hay que buscarlo, hay que ir. Hay que correrlo. Y de ver si nos da una entrevista a Dickinson, que me imagino que va a haber rueda de prensa. Sí, sí, probablemente. Sí, hay varios eventos, por ejemplo, bueno, ahí en Mochis ahora en noviembre va a haber un festival, va a estar sobresaliente, dos días, viernes y sábado, uno va a estar Skeletal Tron, así de extremo, sí. Va a estar su papá, va a estar su interesante ahí en los Mochis, por ahí tengo la, ahí tengo la page, ahí de ese también podríamos darnos la vuelta, estaría suave, a ver qué se puede hacer. Hay muchos festivales también en puertas, está México Metal Fest, está el Dragón Rojo, que es el día de mañana. Ya en Tijuana. En Tijuana. Y también viene, hay otro ahorita que se me escapa, pero hay algunos festivales, algunas bandas también vienen. Ethereum. Viene aquí Hermosillo, viene Suffocation, que se dice que no se ha vendido ningún boleto todavía. ¿Qué está pasando con Hermosillo? ¿Qué está pasando? Aquí, bueno, ¿qué está pasando? Sí, que no. No se ha vendido. Se los paso al costo, sí. No voy a decir nombres, pero estoy yo en un foro, en un WhatsApp, un grupo de WhatsApp, que está mucha gente incluida, y dicen entre ellos que no van a ir, porque está muy caro y muy caro la cheve en el London. Bueno, ¿qué quieren? Pues, es lo que te digo, pues, ¿qué quieren? ¿No quieren? Pues digo yo. O sea, no es una banda que venga todos los días. Sí, pues. Que no. O sea, a ver, bola de simios, pues, o sea, a ver, entiendan, pues, sí. O sea, traerlos. O sea, no es gratis. No es gratis. Traer ese tipo de bandas aquí, ellos se paran aquí ya con el pago por adelantado. Ellos nos vienen a ver si sale la taquilla. Sí. Y, o sea, y ahí vamos a la micha con la taquilla. No, ellos ya vienen con los gastos pagados, solamente así tocan. Entonces, el promotor ya de antemano ya se está arriesgando su dinero, ¿sí? a perder su dinero, ¿sí? porque él está esperando que vaya la gente, ¿sí? Que con ese boleto pueda salir tablas, no perder, de perdida no ganar, pero no tampoco perder. Entonces cuesta traerlos, ellos vienen en avión, no solamente vienen los músicos, traen a su gente, ponle que lo mínimo son 10 gentes. Es el avión. Hay que pagarles hospedaje, transportación, comida. Y aparte de eso, tienes que contratar el lugar, tienes que contratar el equipo de sonido y tiene que ser un equipo de sonido que esté de acuerdo el grupo con el que van a tocar. Pues ellos te ponen sus exigencias. Quiero este equipo. ¿Sí? Obviamente ya ahí vas negociando. Pues sí. No, ¿sabes qué? Pues no tengo esto, pero tengo esto. Y ahí vas armando. ¿Sí? El mismo Memo Sala nos lo platicó, claro. Pues, ¿sí? Entonces, ellos vienen, probablemente vengan con sus guitarras. La batería la batería se la tienes que armar aquí a como ellos la quieran. ¿Sí? Se la tienes que poner bien. Si no, no tocan. Entonces, todo eso cuesta. Mala promoción, mala publicidad. Es obvio que se tiene que recuperar ese dinero, no es gratis, ellos no vienen a tocar gratis, chingada, hombre. Qué ingrato, cabrón. No. O sea, neta, no, o sea, no se merece aquí la raza Hermosillo que salgan con eso. ¿Sí? No. ¿Tú estuviste en el concierto de brujería? A mí me acuerdo. Con Disai no había nadie. Yo fui. Sí había. Sí, pero ¿qué? ¿100 gentes? No, sí había más. Yo me acuerdo que sí había más. Yo estuve ahí. Ahora. Y un sonido pésimo. Otra cosa, ya me enchilé. Échale. Mañana hay un evento en el London que es una banda tributo que viene de Ciudad Obregón, que viene haciendo una girita. Tocan varias. Viene con otra banda que toca el tributo a Lamb of God y ellos tocan un montón de banda, parece que va a estar buena, se ha movido mucho en redes, de hecho me pidieron a mí el favor ahí publicarlo, sí, yo también ahí les doy, la idea es que yo también, yo les doy, la idea es apoyar, de alguna u otra manera, pero También mañana hay otro evento en el Cerro de la Campana, que también está interesante, que vienen bandas de fuera, por ahí de México, o sea, está suave, ahí en el Cerro de la Campana. Otro evento el mismo día. El Saguaro Fest, eso también interesante. Y luego, quítale la tocada de la verbena, que va a haber tocada, ahorita hay otra tocada los viernes, pero es el viernes, sí. Bueno, ya, sí. Ahí en la Plaza Centenario, ¿cómo se llama? Patio Vicente. También está cura hoy. Pero, ¿cómo chingados te pones a meter eventos el mismo día? Pues, o sea, siempre, o sea, peleo lo mismo. Sí. Lo mismo, pues. O sea, si de por sí, o sea, los 10 que van a las tocadas aquí, que son los mismos llorones que se están quejando. Bueno, ¿sí? Sí. Ahora tienes 12 eventos el mismo día, ¿a dónde van a ir, pues? O me voy a este o a aquel, pues. Mira, van a ir a los dos, se van a poner ahí afuera, van a sacar el estéreo, van a estar compisteando ahí. Y pues aquí estoy toda madre, ¿para qué entro? ¿Para qué, güey? Está muy cara la cheve ahí adentro, güey. Pero eso es igual en todo, es general, güey. Sí, pero es lo mismo. Pero, de hecho, cuesta más en el estadio que en ese lugar. Pues claro. Pues sí, pero mira, la escena de metalera hermosillense, voy a hablar de la hermosillense, está muy dividida. Piensan que los que les gusta la música extrema, güey. Sí. Es muy orientada a la clase más baja, güey. Yo mi percepción, ¿eh? Mm. Digo, bandas como Dynamo, bandas como Los Nebula, bandas. Es para los ingenieritos, para los que tienen lana, güey. Y si te fijas, está muy dividido eso. Muy dividido, está muy marcado. ¿Qué? Y la gente que le gusta el death, el black, eso, es gente que no tiene lana. Pero cabrón, te están avisando con 2-3 meses de anticipación. ¿Por qué, hijo de la chinga? Lo voy a decir de esa manera. Digo, ¿por qué no juntas, hombre? ¿Qué te cuesta? Digo, te viene a tu ciudad una banda que presenta a nivel mundial, anda en todos lados, y que eres fan. Pues aquí demuestras que no eres ni fan, ¿eh? No, claro, no tiene fan. Ahora, te estás quejando por el precio de la cerveza, pues no tomes. No tomes, güey. No es obligación. Sea, no es obligación, pues no es obligación que tengas que consumir ahí, pues. Paga el boleto y cómprate una botella de agua y punto, y se acabó. Termina el concierto y guarda las cabotas en la hielera y te lo vas a tu casa con tus camaradas y tan, se acabó, pues. Sí. Te la tomas antes de o llegar. ¿O qué quieres? Pues, o sea, ponerte un pedo y hacer un desmadre ahí adentro, pues, y que te saquen. Fíjate que ya estoy empezando a creer lo del INEGI, que el 1.3 de la población mexicana escucha metal, casi nadie. Sí, 1. Pues. 1.3. Entonces, ahí está la razón. ¿Por qué Memo Salas, este promotor, aquí le saca la vuelta a Hermosillo? ¿Sí? Que no es lo mismo que en Obregón. Sí, esperemos, no, esperemos que con acero se llene. Hubiera arriesgado a traer a Sepultura aquí a Hermosillo, o a Angra, o a Musper. No va nadie. No va nadie. Obviamente yo de promotor tampoco le meto, porque yo no me arriesgo. Y si te fijas, vas a las tocadas y siempre vas a encontrar los mismos. Sí, pues. Los puedo mencionar, ¿eh? Los puedo mencionar. Las tocadas aquí, como bien dijeron aquí, no me voy a decir yo. Así se pone. Sí. Porque nomás son 5. Decimos nombres. ¿Eh? No, déjalo. Sí, pero no, digo, en las tocadas siempre van a la Evelyn, siempre van a la Ceci, las amigas de la Evelyn, el Douglas, su servidor Joel Plasencia, Claudio. Mauro a veces por su trabajo, él no porque no quiera, es por su obligación en el trabajo no puede ir. Digo, él es camarógrafo, él es reportero, Mauro, y o sea, a veces no se puede, pero si se puede, iba. Mañana vamos a ir a las 5 ahí al estudio del Douglas. Ahí no cobra eso, pero vamos. Vamos a conocer el estudio, porque está suave y es una buena opción para las bandas locales, pues. Que quieran practicar, que quieran ensayar. Es un estudio, pues, entonces ahí, con un ensayo, entonces ahí tienen las condiciones, hay músico y acústico. A las 5, vamos un ratito, a las 4 ya los músicos en lo que se alista, conectan, se enchufan y afinan, etcétera, etcétera. Empieza a tocar, pero podemos llegar a esa hora. Tío, a mí me da mucha tristeza, tío, y pena, tío, porque vienen bandas de muy buen calibre, bandas que deberíamos de apoyar, y no va la gente, tío. No. Tío, ¿qué pasa, Diego? O sea, esa es la gran pregunta aquí en Hermosillo. Y no entró Nervosa, creo. No, ya se acabó el tiempo. Nervosa es la candela de la Lira. No, ¿por qué? Alejandra, la muchacha. Es donde estaba antes. Ah, ok. Ahora ella formó otro que se llama Crypto. Crypto, sí, te sí. Pues métele, si falta el 10. Ahí ya le va, de fondo de perdida, ahí está. No, ¿cuántas tres estás? Ya era la última, ¿eh? Ah, la última. Bueno, un ratito, pues. Es cierto, van a sacar. Sí, vamos a escuchar parte de esto, material de Nervosa. Esto se llama Element of Sin, que formará parte de su nuevo álbum titulado Jailbreak. Vamos a escuchar a Nervosa con Element of Sin. Bueno, ya, nos vamos. Sí, porque ya. Ni modo. Ya nos pasamos. Y eso que, Nervosa estaba cantando en chinga. Sí, no, si nos están escuchando en las radios allá, que aguántenos, ya nos vamos. Ya nos vamos. Bueno, gracias, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos el próximo viernes. Adiós. Los Rockers, es hora de retirarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.